candela, qué candela. Tengo en mi corazón un gran dolor. ¿Por qué te amo tanto? Estoy perdido y pienso que estarás siempre conmigo. El destino solo nos ha de separar. ¿Por qué te amo tanto? Estoy sufriendo. Distancia es mi enemigo. Te quiero y no me dejas ver contigo. Qué rica cumbia. Siento en mi alma, ay, porque mi corazón te ama. Tengo el corazón llorando, aunque te encuentres lejos, te de seguir amando. Tengo mi corazón llorando, aunque te encuentres. Saluda a todo el norte argentino. ¡Ay, ay, ay! Aguántatela, cholo. Ay, qué tristeza siento en mi alma. Ay, porque mi corazón te ama. Tengo el corazón llorando, aunque te encuentres lejos. Seguir amando. Tengo el corazón llorando, aunque te encuentres lejos.